a propósito de algunas denuncias sobre prácticas de pesca en medio de la situación que está viviendo el país. Tenemos en línea a alguien que desde la audiencia de la 36, muchos de ustedes ya conocen, a Luis Soria, pescador artesanal de la zona del Cerro. Luis, buen día, gracias por estar con la radio esta mañana. A ver. ¿Nos escuchás, Luis? Sí, buen día. Bueno, buen día. Te molestamos esta mañana porque queríamos tener un poco la visión tuya de esto que se ha difundido, que se ha denunciado por las redes y, bueno, generó alguna reacción de las autoridades, Luis. Esta situación que se dio sobre el puente viejo de la Barra de Santa Lucía, ¿verdad? ¿Estarás al tanto? Sí, buenos días. Sí, no, estamos al tanto, sí. Esta es una situación que no es nueva. Claro. Ahora salió, sí, se armó un lío bárbaro, pero todos los años lo mismo. Todos los años, en esta época que entra la corvina negra, se arma lío ahí en los puentes. En ocasiones van las autoridades y desalojan, pero al rato están de vuelta. Claro, claro. Y bueno, nosotros vemos con preocupación porque, ¿qué pasa? Nosotros los pescadores artesanales, mira, yo te pongo como ejemplo el día de hoy. Hoy salimos nosotros y agarramos 6-7 tamberas, nosotros. Y caminamos acá y nos gastamos 15-20 litros de combustible. Claro. Y somos tres personas en las cuales vivimos todo el año de esto y no, la verdad no. Prácticamente hay días que no es rentable porque no apenas cubrimos los gastos. Ahora, a nosotros, los pescadores artesanales, ahí adentro, en esa zona, por ejemplo, no podemos entrar a pescar. Ajá. Hemos sufrido años para atrás, compañeros que han calado ahí cerca, las redes, cerca, no estamos hablando de abajo del puente, estamos hablando cerca de la Isla del Tigre, que está como a 3.000 metros del puente. Y ha venido las autoridades y ha descomisado todas las redes. O sea, esa es una zona de reserva, toda esa zona es una zona de reserva de ecológica y no entendemos cómo permiten de que vaya tanta, porque no es que vayan y saquen una corvina negra, no, sacan 8, 10, no, es una cuestión que no tiene ninguna reglamentación, ningún control. Claro. La verdad que lo que están para explicarle a la gente que está ajena a esa actividad, Luis, lo que decías, ¿en qué zona es a esta altura del año, es de primavera, digamos, que la corvina negra va a desovar ahí, en qué zona? Seguro, ella entra en varias zonas, por ejemplo, en este momento también entra en el arroyo Solí, también entra la corvina. Claro. Y acá en la barra Santa Lucía, a la zona de los bancos de Santa Lucía, ella entra para adentro, se mete por el río Santa Lucía para adentro. Claro. Y en esta época es la época que ellos migran y vienen a desovar, ¿no? Claro. Todos los años lo mismo, pero estamos hablando de que no es un año o dos, hace, yo por lo menos que me acuerdo, hace como 15 años que todos los años hay lío por eso. Hay veces que hay menos, hay veces que hay más, pero todos los años se arman cada lío ahí por la corvina negra. Y además no es solamente las cientos de personas que están arriba del puente. Hay fotos que están uno pegado al otro. Sí. Sino la cantidad de embarcaciones deportivas que hay, porque si uno mira para abajo, para que cuando muestran el espejo de agua, hay cientos de embarcaciones deportivas que también están para la misma. Claro. Y sin ningún tipo de control, porque la verdad es necesario que una persona en la modalidad deportiva pesque 100 y pico de kilos de pescado, vaya y saque como sin ningún tipo de control. Claro. Esa práctica ha generado, a ustedes les consta que ha descendido la cantidad de corvina precisamente por lo que hacen ellos. No sabemos si ha descendido la cantidad de corvina, no tenemos evidencia ninguna nosotros porque tampoco hay estudio. Pero lo que sí es que esa corvina entra ahí y por otro lado es muy difícil que nosotros la agarremos. Nosotros hace un mes y pico que estamos pescando esta corvina, pero estamos agarrando, la vez que agarramos más, mira, para que te haga una idea, nosotros agarramos unos 200 y pico kilos, que habremos agarrado unas 20 piezas. Uh-huh. Pero y así todo, ¿no? Porque seguro, cuando pasa, nosotros no vamos a la encena, tenemos que pescarlo para afuera, ¿no? Claro. Como quien dice, de la costa, yo qué sé, 2,000 o 3,000 metros, como mínimo. Ahora nosotros estamos yendo como hasta 10,000 metros para afuera, de acá de la Bahía Montevideo. Uh-huh. Y no estamos agarrando, la verdad. Ahora, en esa zona que se podría pescar, a nosotros no nos dejan pescar. Claro. Ni siquiera nosotros, los pescadores artesanales, que tenemos permiso, con todo en regla, las debidas autorizaciones de prefectura y todo lo demás. Ahora, no entendemos cómo permiten de que saquen tanta cantidad, porque está bien que vayan deportivamente y saquen una para comer y en modo recreación, pero no en esa cantidad así tan astronómica y tanta cantidad de gente. Claro, porque esto que vos llamás pesca deportiva, en realidad, y las cantidades que sacan, no es que saquen solo por la práctica deportiva, ¿qué hacen? ¿Venden ese pescado? ¿No es solo para consumir ellos? Sí, no. Nosotros tenemos compañeros que viven para aquel lado de San José y todo eso, y nos dicen que andan en las ferias, por todos lados, por los barrios, con ella, y arrastran las motos y todo. Claro. Inclusive, mira, te digo más, lo que pasa es que acá la pesca deportiva no está reglamentada con otros países. En otros países hay que sacar un permiso específico para pescar la pesca deportiva. Si no, es un relajo y va la gente y pesca indiscriminadamente. Claro. Acá en Punta Carreta tenemos el ejemplo también. Cuando entra la burriqueta y algunas especies para ahí, hay veces que salen el kayak, unos kayak que salen la persona, salen de a uno a dos, y sabemos que sacan una, dos cajas, tres cajas sacan de pescado, que son 60, 70 kilos de pescado. Ahora, una persona deportiva, ¿cómo le permiten de que salga y pesque dos o tres cajas de pescado? ¿No? Ya eso deja de ser deportivo. Claro, claro. Es más, yo he visto en lugares, acá mismo en Uruguay, en zona, que lo pescan deportivamente, lo pescan y lo largan de vuelta al agua. Algunas especies agarran para comer, la más grande, ¿no? Pero después lo devuelven al mar, porque el deporte es eso. Claro. ¿No? Claro. Sin lastimarlo y sin nada, lo devuelven al mar, pero acá no. Ahí. Se ha perdido el control con la pesca deportiva. Claro, ¿sí? Porque uno de los argumentos que se manejaba es que la gente que estaba haciendo eso, que podía ser como una forma de rebusque de hacer algún peso con la venta de pescado, pero no es todo tampoco lo que hacen eso. Seguro, no es todo, no. Pero además, toda la gente esa, ¿es necesario que vaya tanta gente va a rebuscarse? No, ahí hay gente, yo he visto fotos, hay gente que no necesita, por la vestimenta y todo, te das cuenta que no es persona que ande en la mala y que vaya a rebuscarse con un jornal o algo. Claro. Hay fotos que hay filas de 10, 15 personas sacándose fotos con la corvina negra y a las risas, como una gracia que lo hacen, como diciendo, soy un gran pescador. Claro, de esto que se dijo, que a partir de que se denunció públicamente la policía fue y que bueno, iban a controlar, pero sabes que en el propio Facebook de donde se denunciaron estas imágenes, que se llama Amantes de la Pesca en Uruguay, hay gente que comenta que fue la policía a sacarlos, pero que al rato, como vos decías al principio, dice, uno pone, acabo de venir de la barra, son la 1:30 de la madrugada, la policía fue una vez a sacarlos, la gente volvió al rato y no les dijeron nada, siguieron pescando y sacando de más de 5 a la vez, escribió alguien en el Facebook. Sí, no, es así, es que todos los años pasa lo mismo, los desalojan a la gente y al rato están de buena nuevamente pescando. No, es una cuestión incontrolable. Es incontrolable por parte de autoridades y ya se ha perdido hasta el respeto por la misma especie, ¿no? Porque si uno se pone a sacar así, lo que está haciendo es tratando de exterminarla. Parece que quisieran exterminarla. Parece que hay una cuestión así, porque otra explicación no se da. Además, la cantidad de embarcaciones deportivas, pero y en las narices de las autoridades marítimas, porque ahí están el destacamento de la subprefectura de Santiago Vázquez, y ellos están ahí a la vista de todas las embarcaciones deportivas. Claro, pero esta situación puede ameritar que ustedes, los pescadores artesanales, nuevamente planteen este tema, no sé, ante la DINARA, ante organismos que puedan hacer algo. Y nosotros lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, porque ¿qué pasa? Nosotros ahora por ejemplo, entra en vigencia una reglamentación que sale todos los años. Nosotros a 200, 300 metros de la costa no podemos pescar, no podemos, porque se reserva para el pescador deportivo. Entonces nosotros no podemos arrimarnos a la costa, ¿no? Claro. Es más, a nosotros nos hacen denuncia, nosotros nos ven así, nos hacen la denuncia, nos sacan fotos, nos filman, y todavía nos acusan de depredadores, que no dejamos un pescado para ellos. Pero no es una cuestión de que las autoridades son las que tendrían que decir, bueno, esto se hace así, y tratar de que haya algún tipo de información, de educación, concientizar a los pescadores deportivos de que no es cuestión de que vayan y saquen indiscriminadamente cualquier claro. tipo, porque yo he visto algunos que sacan pescado que prácticamente tiene unos meses de vida claro. el pescado. Entonces no lo llevan ni a reproducir y lo dejan ahí al sol, a veces lo gusta para comer y lo dejan al sol. Así como se supone que se regula la caza, la pesca también habría que regularla. Y tendrían que regularla, porque si no hacemos un exterminio de especies que después en el futuro muchas no se van a reproducir, no se reprodujeron ni se van a reproducir, y otras antes de que se reproduzcan las matan. Como en este caso la corvina negra, ¿no? Bien. Siento ruido de viento. ¿Vos dónde estás ahora? ¿Estás embarcado o no? Sí, estoy en la costa porque recién llegamos a puerto nosotros. Ah, bien. Recién llegamos. Bueno, te agradecemos estos minutos y veremos cómo sigue este tema, ¿eh? Gracias, Luis. Sí. Bueno, no, por nada. Saludos para todos los compañeros y los escucha la radio. Un abrazo. Luis Soria, pescador artesanal.